Hola, mi nombre es Fabricio, soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías y estamos acá en Las Grutas con un nuevo Atlanticazo, como cada 4 de cada mes, desde hace ya más de 2 años, defendiendo nuestros mares y nuestros territorios. En este caso puntual, estamos defendiendo el Golfo San Matías y Península Valdés de la avanzada extractivista de Vaca Muerta, que pretende construir un oleoducto y un puerto petrolero acá en pleno Golfo. También nos sumamos claramente y desde el comienzo a la lucha en contra del DNU y de la ley ómnibus, que marcan una clara regresión socioambiental y un ataque directo a la columna vertebral de las protecciones ambientales que quedan vigentes en nuestro país, más allá de todos los otros aspectos también que vulneran nuestros derechos y atentan contra la democracia. Por eso hoy nos unimos a través de la red de comunidades costeras, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, bajo la consigna Atlanticazo. Y tratando siempre de unificar todas las luchas porque entendemos que la lucha por nuestros derechos y por la democracia es una sola lucha. Así que acá estamos, estaremos a partir de las 18 horas en la primera bajada de Las Grutas haciendo una pegatineada y volanteada y una asamblea abierta para charlar un poco de todo lo que está pasando, para seguir informando como hacemos siempre y para poder seguir construyendo alternativas colectivas para seguir defendiendo el lugar donde vivimos. Acá en Río Negro también estamos con las comunidades mapuche tehuelche. Hace poco hubo un encuentro donde también se definieron algunas líneas de acción, sobre todo porque hace muy poquito, lo mismo que sucedió con la 3308 hace ya más de un año, lo mismo que está sucediendo ahora en el Congreso, sucedió también acá en la legislatura de Río Negro, cuando a través de un paquete presentado por el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, se modificó de manera express, de espaldas al pueblo y de manera inconstitucional. El Código Procesal Minero, la Ley de Regalías Mineras, se creó un Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera y se modificó la Ley de Tierras, no en beneficio de las comunidades y de nuestros territorios, sino en beneficio de las corporaciones del sector energético para poder entregar de manera más fácil y rápida todos nuestros bienes comunes, también llamados recursos naturales. Por eso hoy, cuando nos unimos a diferentes luchas, por ejemplo, como el caso de la cultura, que están agitando muchísimo ya desde hace un tiempo, sobre todo acá en la zona de Las Grutas, diferentes artistas locales que siempre han apoyado las luchas socioambientales y que siempre han estado en todos nuestros movimientos, nuestras luchas, nuestras asambleas, hoy también tienen que salir y se ven obligadas a salir en defensa de sus propios derechos porque están siendo agredidos, están siendo amenazados. Entonces, nos damos cuenta claramente que no es una cuestión solamente del sector cultura o del sector salud o del sector educación o del sector socioambiental, sino que cuando levantamos la cabeza y miramos, nos damos cuenta que en todo el territorio plurinacional existen cada vez más movimientos y más organizaciones y más personas que se suman a defender sus derechos, nuestros derechos y la democracia. Por eso hoy, a través del Atlanticazo, levantamos nuevamente esta bandera del Atlanticazo, de la red de comunidades costeras en defensa del mar, pero también todas las otras banderas que, como decía antes, son para defender nuestros derechos y la democracia.